Bueno, aquí estamos en Nómada Sin Tópico y vamos directamente a México, donde los compañeros de Zapateando ya están preparados para comentarnos de los feminicidios que está pasando por ahí. Adelante, Javi. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días aquí Jalapa, buenas tardes allá Barcelona. Somos Zapateando desde Jalapa, Veracruz. Está también con nosotros la compañera Salia. Hola, ¿qué tal, Nómada? Pues un saludo muy grande a todos los compañeros allá en Contrabanda y en Nómada Sin Tópico. Hoy tenemos unos invitados, van a estar con nosotros el colectivo Cihuatlatoli y vamos a estar comentando con ellos los feminicidios que se han dado allá en la región de Orizaba, en el estado de Veracruz. Compas, pues saluden. ¿Qué tal por ahí, Jairo? Los compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues como les comentábamos, los compañeros de Cihuatlatoli son de Orizaba y ellos nos van a platicar, pues recientemente ha habido dos casos muy lamentables de compañeras de la otra campaña y compañeras de colectivos de allá que han sido asesinadas, que ellas eran trabajadoras sexuales, y pues esto en un contexto de violación de los derechos humanos y especialmente pues de misoginia y de violencia contra las mujeres. Entonces comenzaríamos pues por los dos casos más recientes, si nos pueden contar, compañeros. ¿Sí? ¿Nos escuchan? Sí, pues afortunadamente, desafortunadamente, en menos de 9 días, los hoteles donde trabajan. Nosotras estamos muy indignadas, estamos reclamando que se haga justicia, porque nos damos cuenta que las mujeres que se dedican a esta actividad son discriminadas doble, triplemente, pero además que las autoridades no se hacen responsables. Hemos exigido, por ejemplo, que los lugares donde se llevaron a cabo estos feminicidios sean cerrados, que se haga una investigación, pero los lugares siguen abiertos, y tal parece que no sucedió nada, ¿no? No hay quien, hemos estado declarando cosas que tienen que cerrar los lugares, que se tiene que hacer investigación, pero no hay, las autoridades echan la bolita unos a otros que no les corresponde, y bueno, también por las condiciones insalubres en que se trabaja en esos lugares. Bien, nosotros recibimos acá la información, la primera compañera es una señora ya de 50 y tantos años, después una mujer joven de poco más de 20, esto en menos de 11 días, de 10 días, y pues incluso se decía que en el primer caso muy probablemente se podría acceder al video que tiene el joven, sería el victimario probablemente, pero entonces las autoridades no han dado ninguna respuesta a resolver estos crímenes. No, hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta concreta por parte de quienes se encargan de investigar esto. Nosotros vimos el video, es un video de muy mala calidad que no aporta muchos elementos. Y pues por otra parte también el poco interés que tienen las autoridades por resolver estos crímenes que se dan en el centro de la ciudad, en una ciudad en donde está saturada de policías. Suceden este tipo de cosas, suceden estos dos asesinatos. En el segundo, por cierto, hablamos de una mujer joven con un embarazo de entre 2 y 4 meses. Sí. Sí, bueno, antes de entrar al aire un poco comentábamos que aún con lo grave que son, a más allá no son hechos aislados, que la región de Orizaba recientemente se ha caracterizado porque ha aumentado el número de asesinatos de mujeres, independientemente además de los de la región de Songolica, que es quizá un poco más conocida la situación. No sé si nos podrían comentar un poco esto. Sí, bueno, mira, aquí las compañeras del colectivo han estado documentando ya desde hace algunos años los casos de mujeres asesinadas en nuestra región en un periodo aproximado de 5 años, María. Sí, 5 años. En un periodo aproximado de 5 años van más de 50 mujeres asesinadas. De esas más de 50 mujeres asesinadas, estoy hablando entre 55 de 50. No hay Solo los que casualmente, ocasionalmente han detenido a quien lo hizo, pero la mayoría están impunes. Y nosotras siempre hemos dicho, cuando asesinaron una de esas mujeres, fue la sobrina del arzobispo, Karina, decíamos, se hizo un operativo tremendo, hasta el gobernador andaba él en helicóptero coordinando los operativos. Decimos, nos parece fabuloso, pero eso se tiene que hacer con todas las mujeres que asesinen en la región, que todos los... No podemos decir, o nosotras el mensaje que nos llega es que habemos ciudadanas de primera y de segunda, porque en los demás casos, en este caso las compañeras trabajadoras sexuales, pues es algo que nadie dijo nada. En el caso de Karina, todo el mundo daba declaraciones de los políticos, de los diputados, de la gente. En estos casos nadie dice nada, ni las propias, ni el presidente municipal ha dicho, esta boca es mía. Entonces, el mensaje es que no les interesa, ¿no? Que consideran que son mujeres que no tienen valor dentro de la sociedad. El pronunciamiento que llega justo dice, quizás la indiferencia de tanta muerte, quizás porque solo son estadísticas o cifras, quizá porque así son las autoridades del gobierno de Veracruz y de Orizaba, y consideran que la muerte de dos trabajadoras sexuales no importa, que no tienen el carácter humano, ni mucho menos si son adherentes a la secta Declaración de la Selva Lacandona, pertenecen al colectivo feminista Cihuatlatoli y a la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Bueno, estamos hablando de feminicidios en la región de Orizaba con el colectivo Cihuatlatoli. Si nos pueden comentar justamente el trabajo que llevan a cabo ustedes como colectivo y del que formaban parte estas dos compañeras que asesinaron recientemente. Bueno, nosotras, nuestro trabajo y nuestra misión fundamentalmente es el apoyo a las mujeres que enfrentan algún tipo de violencia. Nuestra asociación se dedica a dar apoyo emocional, orientación legal y acompañamiento en los casos de violencia. Desde hace 13 años, cuando iniciamos nuestro trabajo, las trabajadoras sexuales, que eran muy discriminadas, muy violentadas por esta sociedad en la que vivimos, se acercaron a nosotras. Y desde entonces nos hicimos esa pregunta, son mujeres, están enfrentando violencia, tenemos que estar con ellas. Y empezamos nuestro trabajo con ellas. Nuestro trabajo con ellas fue la de dignificar su actividad, de que ellas lo vean como un trabajo más, que no se sientan con menor valor dentro de la sociedad, y la parte importante del autocuidado de su salud, y es algo que hemos estado haciendo con ellas, el que ellas puedan organizarse y reflexionar sobre las condiciones en que en esta sociedad trabajan, porque siempre son muy discriminadas, muy marginadas, incluso por los dueños de los hoteles, que todo el tiempo están ejerciendo maltrato en contra de ellas. Y bueno, ese es las mujeres de este grupo de trabajadoras sexuales, por eso forman parte de nuestra asociación, porque trabajamos con ellas, y ellas se sienten parte del colectivo y nosotras las vemos como parte de todo este trabajo que hacemos. Y claro que pues nos indigna muchísimo que esta situación que se está dando. También trabajamos con como refugio, tenemos refugio para las mujeres violentadas que no tienen a dónde llegar, pues nosotras las recibimos en nuestra casa y aquí están ellas hasta por 3 meses mientras van resolviendo su situación. Y bueno, también trabajamos mucho en la cuestión de la capacitación a grupos, porque consideramos que es bien importante para poder entender lo que es la cuestión de la construcción de género, la violencia en contra de las mujeres, que podamos ir dándonos cuenta y poder ir como contribuyendo a que la gente que se interesa por este tema vaya entendiendo la situación. Es como a grandes rasgos lo que hacemos en el colectivo. Entonces, Rafaela Navarro fue degollada en el Hotel Las Pascualas y Fabiola Orozco y Sousa, de 23 años, también fue asesinada en un hotel, fue estrangulada. Ustedes nos están hablando justamente de las condiciones de trabajo tan difíciles que tienen allá las trabajadoras sexuales en Orizaba y de los feminicidios que llevan ya pues al menos 5 años que van incrementándose en la región de Orizaba. Si nos pueden platicar un poquito más de todo este contexto que está haciendo que existan esos feminicidios y esta impunidad allá en la región de Orizaba. Bueno, Mira, con el caso de Ernestina, creo que se ejemplifica lo que realmente el valor que las mujeres tienen en toda esta región, o que las autoridades le quieren dar a las mujeres en toda esta región, tanto de la región de Orizaba como la región de Songolica. Ese es un desprecio impresionante. Muchos incluso han tratado de justificar estos asesinatos a partir de que, bueno, que ellas de alguna manera lo buscaron, de alguna manera lo propiciaron, o muchas veces justificarlo o ocultarlo, ocultar pruebas. En esta brega de los 5 años de estar revisando, estar acumulando nombres de mujeres asesinadas, entre ellas adolescentes también. Bueno, vamos acumulando también, te decía, información, y entre la información pues hay que en algunos de los casos incluso estuvo en las manos de la policía ministerial los asesinos, quienes habían matado a algunas de ellas y los dejaron ir inmediatamente. Dramática la situación, estuvo a punto de ser detenido su asesino, sin embargo los alumnos en ese tiempo de contaduría y los profesores de esa facultad impidieron que fuera detenido y le permitieron que huyera. Hasta ahora está prófugo todavía, y el caso pues prácticamente se ha olvidado hasta para las autoridades, menos para el colectivo. Y para su familia también, por supuesto. Y así, a partir de se vinieron dando una serie de hechos bastante violentos hacia mujeres. Por ejemplo, en el parque central de nuestra ciudad de Orizaba, una mujer es asesinada a balazos por su expareja, que era policía municipal. Sin que nadie intervenga, sus compañeros policías se lo llevan, pero no con la intención de detenerlo, sino de permitirle que huyera. Cerca de donde tenemos el refugio, que por cierto es también por donde muere ahora la segunda trabajadora sexual, las dos, Rafael, donde mueren las dos, que es cerca de donde tenemos el refugio, pues también otra mujer es asesinada, y su asesino se da todavía el tiempo de irle taponando una por una las heridas que le había causado con puñal, para que no sangrara, para que no despidiera olores, y con esto la descubrieran, y después la acuesta en la cama, es un departamento, y le echa toda la ropa encima. Pasaron una semana sin que la pudieran encontrar, cuando el cadáver estaba precisamente en la cama de su departamento. De ahí se supo, había elementos para poder detener a quien la había asesinado, porque tenía la media afiliación y a qué se dedicaba. Sin embargo, tampoco fue detenido. Así es cada uno de los casos que han venido sucediendo en la región de acá de Orizaba, que comprende Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, Orizaba, fundamentalmente, ¿no? En todos hay una similitud: la forma tan impune con la que se llevaron a cabo estos asesinatos de mujeres, y la negligencia o el desinterés de las autoridades por hacer una verdadera investigación para dar con quienes las asesinaron. Después del primero de estos más recientes, el 29 de junio, nos enteramos que ustedes realizarían una manifestación allá en Orizaba. No sé si ha habido otras movilizaciones, otras acciones para tratar de visibilizar el tema y de exigir justicia. Bueno, el día viernes, finalmente las autoridades municipales nos convocaron a una reunión donde estuvo el director de policía, donde estuvieron todas las autoridades, incluso prácticamente todo el cabildo, para abordar la situación que se estaba viviendo en ese sector y las medidas de seguridad que se habían de tomar. Y estamos ahorita, se está tratando de organizar desde nuestro punto de vista el resolver estos dos y otorgar seguridad al resto de trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales. Requiere que se hagan mesas amplias en donde participen todas las autoridades de policía, de salud, las mismas autoridades municipales, los dueños de los hoteles y la representación de las trabajadoras sexuales, para empezar a discutir toda esta problemática, porque bueno, con estas dos muertes, pues se destapa también cuáles son las condiciones en las que están laborando, ¿no? En hoteles sin nada de higiene, con hoteleros que lo único que les interesa nada más es su propio negocio, sin interesarles la seguridad de las mujeres que los ocupan para trabajar, ocupan los hoteles de estas personas. Entonces, nosotros vimos como necesario, y esa fue la propuesta y la posición que llevaron las compañeras trabajadoras sexuales junto con el colectivo. Necesitamos dialogar con todo el mundo y que les quede claro a los hoteleros que ellos también necesitan de nuestras compañeras. Si ellas no estuvieran trabajando en estos lugares, ellos no tuvieran tuvieran sus negocios abiertos, porque no fuera redituable para ellos. Son exclusivamente para trabajo sexual. Entonces, en ese sentido, nos parece que ellos también tienen una responsabilidad para brindarles la seguridad a nuestras compañeras. Bien, pues hace rato también comentábamos un poco antes de entrar al aire que la Red Mexicana de Trabajo Sexual justamente está convocando pronto a una actividad nacional, y va a ser pues importante, ¿no?, llevar todos esos temas. No sé si nos podrían platicar un poco de este encuentro. Sí, mira, es la Red Mexicana de Trabajo Sexual, a la cual pertenecemos junto con otros colectivos, como el colectivo de mujeres de Apizaco, Tlaxcala, de Guadalajara, de Morelos, del DF y de otras partes más, que año con año en estas fechas, sobre todo cuando se conmemora el Día de la Magdalena, que podríamos decirle que es la santa patrona de las trabajadoras sexuales, y es una reunión para intercambiar pues estas informaciones, porque pues bien, hoy es Orizaba, pero también en el DF hay operativos de gobiernos que se dicen democráticos, operativos muy brutales en contra de las mujeres que siguen al trabajo sexual, sobre todo en la zona de la Merced. En Morelos, bueno, con todo el problema del narcotráfico, pues también las compañeras se están resintiendo y también están en una inseguridad impresionante. En Apizaco, pues no es nuevo, ellas lo han estado denunciando permanentemente. Bueno, pues ha habido también mucha agresión por parte de la Policía Federal, de la API, de las policías estatales y del mismo ayuntamiento, que les ha cerrado muchísimas veces la casa en donde ellas trabajan. Entonces, en este contexto se da el encuentro nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, y es para intercambiar esta información, pero también para tomar acuerdos de acciones conjuntas a nivel nacional. Claro, sí, hemos estado recibiendo constantemente las denuncias de la Red Mexicana del Trabajo Sexual, y pues básicamente es una gran discriminación hacia las trabajadoras, a quienes se les criminaliza, a quienes se les trata como delincuentes, contra quienes se dirigen los operativos, como decías, incluso en la Ciudad de México, bajo un supuesto gobierno de izquierda, mientras que en realidad a los empresarios, a los grandes magnates que sí viven de la trata de personas y que sí viven de explotar el trabajo sexual ajeno, realmente no se les toca, ¿no? Y esas redes quedan impunes, como se mencionaba, por ejemplo, en el caso de Apizaco u otros lugares. Entonces, pues bueno, esta es, digamos, la problemática que está ahora volviendo a surgir con los casos recientes en Orizaba, que vienen a volver a destapar este problema irresuelto de los feminicidios, y pues por eso la importancia de la palabra ahora de los compañeros, compañeras de Cihuatlatoli, un colectivo cuyo nombre está en náhuatl, que es una lengua que se habla ya en la región de Orizaba hacia Songolica, y que significa nuestra palabra de mujer. Pues bueno, no sé si los compañeros de Nómada quisieran preguntar, comentar algo. Pues no, Javier, solamente agradecerles y por la intervención, y pues esperamos vuestra conexión dentro de 2 semanas. Y estamos al tanto de todo lo que pasa ahí en Veracruz. Claro, pues entonces mandamos un saludo a los compañeros de Nómada, a los compañeros de Contrabanda, a los compañeros de La Que Huela que van a retransmitir esto el próximo martes, y pues nos despedimos igual tanto de los compañeros de Nómada como de los compañeros de Cihuatlatoli, igual y a lo mejor por acá seguimos platicando ya fuera del programa. Pues un saludo a todos, muchas gracias y nos escuchamos dentro de 15 días. Igualmente, muchas gracias Javier y a Sala Zapateando y a los compas de ahí de Orizaba, y estamos aquí pendientes de todo lo que va a pasar en México.